Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Club 60 a través de la FM Box 102.9, acá desde Quilmes, para todo el mundo. Todos los medios de transmisión están a tu disposición para escuchar toda la música de la Box 102.9 y, por supuesto, como todos los martes a partir de la hora 16, estamos con Club 60, con la música de todos los tiempos, 60, 70 y 80, sobre todo, en la que recordamos esos momentos, digamos, que alguno en su vida, siempre la música en algún lugar, como los perfumes y algunas cositas más, son las que a través del tiempo quedan ahí escondiditos en la memoria y en el corazón, y de repente hay algo, un perfume, un olor de una comida, el olor de la casa, lo que fuere, un tema, una música, hasta el sonido de un auto a veces, porque algunos autos tienen un sonido particular, o recordás, yo qué sé, los autos antiguos, y vos decías, mi viejo tenía ese auto y íbamos a todos lados. Siempre quedan, hay cosas que las imágenes quedan perdidas, pero en realidad están guardadas en algún lugar. Y bueno, ahora vamos a sacar, justamente del ropero y del placar, vamos a sacar toda esa música y vamos a compartirla con ustedes, amigos. Quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción. Y, por supuesto, siempre agradeciendo la invalorable colaboración del señor Damián Spadea y Oves. Le vamos a dar doble apellido porque le damos categoría a todos los DJ. Tienen doble apellido. Usted no puede ser menos, Spadea. Así que, perdone, su padre no le va a gustar mucho, su familia, pero llévelo con orgullo, el Spadea, y el otro lo ponga de adorno. Todos nos disfrazamos de algo en la vida, señor, así que usted, ¿por qué va a ser menos? ¿Por qué yo también? Bueno, nos dejamos de pavadas y empezamos a escuchar la buena música que les traje, si no tengo abuelita, así que yo me digo la excelente música que les traje para que disfruten a todo trapo. ¿Con quién? Vamos a arrancar con el señor Bert Keffer, un compositor, multiinstrumentista, director de orquesta. Fue uno de los mentores de los Beatles cuando, para su primera grabación allá en Alemania, en Hamburgo, cuando estaba con el amigo Tony Sheridan, que se lo llevó a los Beatles para acompañar, para que haga el acompañamiento musical. Antes se llamaba The Savage, no eran los Beatles. Después fueron los Savage Beatles y después fueron los Beatles. Esa fue la historia más o menos allá en los años 60. Bien, vamos a lo que nos importa. Bert Keffer, Remember When, aquí en Club 60. Club 60. We'll be right back. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Ya tenemos un llamado. Gracias, Gustavo. Desde Córdoba nos están llamando los amigos cordobeses. Ya para incorporarse al programa. Así que, y con una buena noticia. Y qué linda noticia. Y la compartimos desde acá. Gustavo, lo estamos compartiendo con mucha alegría. Saber que uno todavía puede disfrutar a los padres todo el tiempo y cuando uno ya también lleva una media vida hecha. Así que, bueno, los 83 pirulos de la mami, un abrazo grandote de acá de la gente de la FM Box, particularmente también mi abrazo grandote. Yo disfruté también a los viejos muchos años, hasta los 96 pirulos disfruté a mi viejo, mi mamá pobrecita bastante antes, pero disfrutamos toda la pelea y la lucha por la vida juntos. Así que, querido amigo, bienvenido acá a Club 60, a la FM Box 102.9. Le mandamos un cariño grande a María Rosa. Sí, se me está aclarando ya. Así que, María Rosa, un beso grandote, pero muy grandote, y un abrazo grandote. Feliz cumpleaños por muchos años más y que lo disfrute toda la familia. Seguimos entonces con la música. Ya estamos de cumpleaños, señor. Así que esto va a ser fiestita de cumpleaños todo el día de la tarde. Se lo vamos a dedicar a Córdoba, a los amigos de Córdoba. Tengo muchos amigos en Córdoba, gracias a Dios. Y es una de las ciudades más lindas del país también. La he recorrido de punta a punta. Desde Anfune ¿cómo se llama? Ay, ya ni me acuerdo cómo se llama el apellido. Bien al sur de Córdoba, ¿no? Ya con ahí por Rufino, La Bulalle, por ahí andaba. Así. Bien, así que anduvimos de norte a sur y de este a oeste. El tema, Modern Talking, un grupo justamente, vamos a decir que es un grupo, un dúo, en realidad es un dúo alemán. Estábamos ya mareados, ya empecé a chupar, a festejar el cumpleaños. Un dúo alemán de música disco, fue un grupo, fue uno de los grupos que más exitosos tuvieron en Alemania, 120 y pico de millones de discos vendieron, justo detrás de Scorpions, que era un grupo también que la sonaba y sonaba y vendía, era grandote. Tuvieron desde el 82 hasta el 2003, después van idas y venidas, se juntaban para hacer algún recital, alguna cosa, pero ya habían dejado ya la rutina, como el trabajo como rutina. Así que vamos a escuchar de ellos Mona Lisa, lindo tema. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Just be true. I don't wanna lose all you. WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor, Carpenters, nada menos que Carpenters, y este, un tema, uno de los grandes éxitos, ¿no? Así que los hermanitos Karen y Richard Carpenter, el dúo, porque decían Carpenters, no, es Carpenter porque es el apellido de él. Así que bien, le aclaramos a algunos, porque uno, yo también lo decía al principio, hasta que vi que no era así. Bien, vamos a escuchar a esta gente, este dúo musical de música pop, uno de los grandes, que allá del 68 estuvieron hasta el 80 y pico, 82, 83, estuvieron activos. Después, bueno, el problema, la desgracia de la chica Karen, ¿no? Bien, entonces, Carpenter, please, Mr. Postman. WhatsApp 11 6400 7047. Hola, buenas tardes, aquí Xavier, el Cian Bretero del Cian Escuadra Quilmeño, y esto que estaba escuchando usted decir sobre aquellos viejos y magníficos años de los 60, que si bien yo soy modelo 64, pero que tantas veces te han contado anécdotas los viejos, en cuanto a la vida, en cuanto a la simpleza de las cosas, en cómo se conseguían los logros en aquellas épocas y se podía vivir bastante, bastante bien, aún siendo fabriqueros, a como eran los míos, laburando en Rodiaceta Argentina, una empresa que obviamente ya partió a la historia en el año 74, pero bueno, aún queda el edificio. Y vos sabés que estaba escuchándote atentamente sobre el tema de los aromas y los sonidos que te llevan a esos años. Y yo soy un melómano de los sonidos de los motores. Exactamente, sí. ¿Cómo no recordar en mi mente aquellos sonidos de los viejos Mercedes 911, 1112, el 1114, por qué no? El sonido de las cintas cristalizadas cuando frenaban, que te despertaban a la madrugada y vos ya estabas durmiendo. Bueno, todo eso forma parte. ¿Cómo no recordar los sonidos de los Valiant, de las de Soto, de los Ford Falcon, que todavía se escucha alguno, cómo no? Aquellos Fiat 600. Y un poquito más particularmente, los César, los autos ratones. Aquellas Di Carlo. Y en lo que cuenta a mi situación personal, obviamente, como dije al principio, soy siambretero. Tengo 4 siambretas, así que ya está en mi gen el sonido del ran tan tan tan tan tan tan tan y el humito, el olor al humo 2T. Hoy en día me encuentro, por suerte, participando en eventos, andando mucho, muchos kilómetros, después de una fase de mi vida que fue cuidar a mi vieja durante 10 años, hasta que partió de esta tierra, a los 99 años y medio. Y ahora, bueno, la libertad me lleva a recorrer mucho. Así que bueno, este melómano recuerda muchos de esos motores que hoy no se escuchan más, solamente en alguna exposición, con suerte, pero también cultor del Fiat 125 Mirafiori que tengo y de la Ford Escort XR3, un poco moderna, digamos, para aquellos años 60, pero que ya también pasó la historia y casi no se ven. Te agradezco por todo eso que nos contás, nos gusta. Y te dejo un pequeño pedido, una canción que también me lleva a aquellas épocas. Tendrás por ahí Concord de Ray Conniff. Muchas gracias, un abrazo. Hola Javier, buenas tardes, gusto de escucharte. Bienvenido entonces aquí a la radio. Cuando quieras venir, vení, charlamos de lo que vos quieras, estás invitado. Después te doy bien la dirección porque la calle tiene un número, está en una cuadra de Calchaquí y de Amoedo, entre Amoedo y Dardo y Triunvirato, justo en la mitad se encuentra la radio en un primer piso. Si querés venir, te vení, tocá timbre, decís, viene Javier y te abrimos primer piso por escalera y charlamos. Yo te voy a decir una cosa antes, Javier, porque total, eso de usted, viste, el respeto pasa por otro lado. Así que yo soy muy jovencito, tengo 78 nada más, sumalo. Así que, pero te quiero decir con esto, que es lo más importante. Pues es que tenemos cosas comunes, aunque no lo quieras creer. Por ejemplo, yo soy melómano, por supuesto de la música, pero yo trabajé en la Rodia. No en la parte textil. Rodia tenía un laboratorio, yo entré, tampoco en realidad la compró un grupo inversor, la parte farmacéutica, el negocio farmacéutico de Rodia, y yo tuve que armar todo ahí me contrataron justamente para armar el equipo, los visitadores, supervisores y todo, porque estaba totalmente eso sin, había quedado, digamos, sin actividad. Así que tuve eso. También mi viejo tenía taller. ¿Y sabés lo que arreglábamos? Y vos te vas a reír, te vas a acordar. Los DKW y las camionetitas justicialistas, motores de dos tiempos, dos cilindros, que lo máximo quedaban 90 kilómetros por hora, pero hacías 20 kilómetros con un litro de nafta, de mezcla, ¿no? Y los DKW le hacíamos, primero estaban los viejos, los DKW en el momento 36, yo tenía un convertible 36 con rueda de rayo todavía, la ruedita de rayo atrás en el baúl, como serán lo parecido al MG42, 47, viste, eso así, deportivo, pero pero era con motor de dos tiempos, te imaginás lo que era ese auto, ¿no? Más de 80 no lo podía levantar porque se desarmaba. Pero te quiero decir también, yo recuerdo todavía ese ruido, porque no tenía un sonido. El motor de dos tiempos, vos sabés, si son, y si la manejaste, anduviste con los colectivos, fuiste de cerca, tuviste contacto con todo eso, sabés que los ruidos, y lo comparto con vos, son exactamente lo mismo. No importa el ruido, te hace acordar algo. Igual que las motos, yo fui fanático de las motos, recorrí medio país andando en moto, me gustaba toda la vida y me di el gusto de darme hasta que me di un palito, pero de puro tonto, no fue haciendo ninguna locura. Pero de cualquier manera, también yo escucho los DKW, todavía pasa alguno por acá por Quilmes, yo vivo en Bernal, y pasa algún DKW que están bien enteritos, si escuchás y me hace acordar el taller de mi viejo, hacíamos los DKW ya más nuevos, ¿no? Estaban los de tres cilindros, estaban los sedán Graciela, los que hacía Perón, IAME o algo así, IATE, IAME, no me acuerdo cómo era, la fábrica de Córdoba era, que justamente hacían los coches justicialistas, de ahí salió el rastrojero también, los antiguos rastrojeros, así que salieron las motos Puma de ahí de Córdoba, también, tiene una gran historia de producción también automotriz, ¿no? Viene de muy lungo, muchos los pulqui, vienen unas cosas muy, muy lejanas, de pibe algunas cosas me acuerdo, yo soy del 46, así que más o menos, viste, tengo idea. Así que por eso te digo, tenemos algunas cosas en común y pasa. Así que si te quedas a escuchar, yo lo tengo, te digo lo que pasa. Yo de pibe siempre fui un tiempo fui músico. Intenté ser músico y toqué unos años, todas esas cosas. Y con lo que ganaba yo, como vivía con mis viejos, era muy chico todavía, tenía 15, 16 años, ya estaba por ahí tocando. Me enseñó un gran profesor, Huguito Arfield, con un cariño grande le mando, que me enseñó todo lo que era percusión. Y entonces, y con lo que ganaba yo tocando, yendo por ahí, me coleccionaba música, porque ¿cómo era el secreto? Yo no sabía música y para acompañar a cualquier músico, a veces te contrataba un cantante o lo que sea y tenías que saber los temas para tocar. Y todos cuando arrancan te dicen, arrancan sol, arrancan fa, ellos se conocen los músicos con qué tono empezaban a tocar y eso ya les daba la idea, yo no sé nada de música. Yo no estudiaba música, no podía, laburaba de día, estudiaba de noche, ¿qué iba a estudiar música? Yo fui porque me fui de cara rota. Pero bueno, la resolvía. Entonces, y coleccionaba y empecé a comprarme discos y todas esas cosas y la tenía el tocadisco y lo rayaba, lo hacía pelota porque las púas se gastaban, quedaba calambre. Después vino el magazine, después vino el cassette, o la cassette, bueno, todo eso yo lo compraba y a veces ya lo último te metías en las casas de viste que te venían libros y todo, y comprabas todavía viejos cassettes y discos que ya estaban fuera ya de tirada, así que, y compraba de los años 60, 70, que era toda la época mía que yo fue que donde yo tocaba en esa época. Así que después un amigo me incitó a que eso lo mostrara, porque tenía mucha música, te digo, más o menos debo tener. No quiero exagerar, pero debe haber unos 15.000 temas distintos, con diferentes intérpretes, algunos muchos repetidos, porque son diferentes interpretaciones, y a mí me gustaba. Y entonces, terminé, estuve en alguna radio hasta que recalé en esta radio, que es espectacular, que la verdad, Gerard Damián es un tipazo, la gente de acá, del equipo de la radio, son extraordinarios, el sonido, la comodidad, vos no sabés lo que es esto. Así que está muy piola. Y acá estoy y espero quedarme todo lo que pueda porque disfruto justamente eso, escuchar música y escucharme lo que uno comparte. Porque yo siempre lo dije ya inclusive en las primeras noticias, ¿no? vos podés tener un cuadro muy valioso y lo tenés dentro de un sótano guardado como una caja fuerte, ¿para qué tenés el cuadro si no, no lo disfrutás? O tenés que vos sentarte en un coche y mirar el cuadro. Yo, si tenés algo, tenés que compartir. Si tenés un vino bueno, compartilo con el amigazo que sabe disfrutar los vinos, el whisky o el agua, lo que venga, ¿viste? Pero el tema que compartir lo que uno le da valor y compartirlo a quien también por ahí reconoce el valor y si no conoce otra nueva cosa, ¿sí? Así que y bueno, y eso pasó con la música. Xavier, Concord, sí, lo tengo, es de Raikkonen, sí, yo y tengo mucho de Raikkonen, debe haber más o menos 60 temas, 50 temas, 60 temas de Raikkonen, es más, antes arrancaba con temas de Raikkonen, Paul Muriat o Berkenfer, eran los tres que yo arrancaba siempre el tema, después ahora para variar siempre, viste, trato de meter de todo un poco, pero Raikkonen lo tengo. Lo que ocurre que yo vengo ya con el cassette, con el CD grabado acá y entonces ponemos el CD y reproducimos el CD este. Entonces yo para el martes que viene, si te parece bien, yo lo incorporo al programa que del martes próximo y lo pasamos. Y si venís los martes de 4 a 6 de la tarde, venís, te sentás acá, tenés el micrófono, te sentás acá y charlamos y escuchás música, tenés los auriculares y escuchás en vivo y directo y ya está. Así que eso, no hay ningún problema, está todo bien, está todo bien. Así que vamos a seguir escuchando música mientras tanto, pero bueno, te agradezco tu participación, es muy interesante esto, porque justamente es lo que estábamos hablando acá con Damián, ¿no? La idea es eso, es compartir recuerdos, es como, yo me acuerdo de clubes donde iba a bailar y por ahí que te acordaste de una chica y tuviste ese romance que nunca fue y que se perdió y que y se olvidó con el tiempo, ahora uno ya tiene nietos, ya está la cosa, cambió mucho el panorama de tu vida. Pero quedan esos grandes momentos y hasta ves algunos momentos fuleros que ahora no son tan tristes, lo vivís con cierta nostalgia porque ¿qué será de la vida de Juan, de Pedro, los amigos esos que empezábamos a salir? El primer conjunto que armamos, teníamos 15 años y tratábamos de hacer varias cosas con Santiaguito, el polaco, Miguelito. Y después, bueno, algunos progresaron y fueron grandes músicos y otros se perdieron en el tiempo y cada tanto nos llamamos y nos charlamos y nos visitamos. Pero eso es hermoso y lo voy a seguir haciendo hasta que pueda hacerlo. Bueno, Xavier, no te quito más tiempo, vamos a escuchar música porque para eso estamos acá en la radio y cuando quieras venite, no hay ningún problema, no hace falta venir de traje ni de camisa y corbata, te digo. Bueno, vamos entonces a seguir con Joan Manuel Serrat. Mediterráneo, qué lindo tema. Vamos, seguimos adelante. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si Club 60. Mi mal viene a buscarme la parca. Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Mauricio Rinaldi, sí, nuestro crito quilmeño, amigo, y bueno, nacido acá en Quilmes, vive en Quilmes, y nos regala este hermoso tema, Comele Viole, qué lindo tema, vamos a disfrutarlo. Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, no, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai, la primavera con te riporterai. Avevi la mia vita, avevi la mia vita fra le tue braccia. Te ne sei andata, non so, te ne sei andata con chi, dai sogni miei. Forse domani chissà, tu piangerai. Quando il mio amore lo so, tu capirai. Rifioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Rifioriranno tante primavere, come le viole anche tu ritornerai. Rifioriranno tante primavere, come le viole tu ritornerás. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, seguimos aquí en Club 60. Vamos a disfrutar a los Bee Gees. ¿Qué te parece? My World es el tema de este grupo, también el exitoso, más de 40 años de actividad. Así que vamos a escuchar Bee Gees, My World. Mi mundo. Don't shed a tear for me, no. It's not your style. If you're not here by me,

muy bien, qué lindo tema. Eddie Hodges es un chico que empezó muy bien y después se aburrió muy jovencito y hizo unos buenos temas y después largó. Muy jovencito empezaron. Hubo una época, ustedes recordarán aquellos los más memoriosos, por no decirlo, más jovato, como nosotros, como yo, que estaba, por ejemplo, yo qué sé, Brenda Lee, estaba Millie Small, había varias cantantes, inclusive estaba, yo ni me acuerdo cómo se llama, Dolly Parton, no, ya era grande, pero sí, pero no, y estaba esa chica que, Shirley Temple, que también, ¿te acordás? Era una criatura y ya hacía, y acá tuvimos muchos chicos también, La Pandilla, había un montón de cosas de chicos, y en una época los ídolos juveniles no tenían más allá de 15, 16 años, y vendían disco a trompadas, fue la época. Y ya había empezado la época romántica donde bailábamos los lentos y todo. Y digo, ese era uno de esos productos. Y vamos a escuchar uno de sus temas, Ladrón de mis sueños, es el título. On the box. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Vamos a hablar de un señor conocido por ustedes no por cantar, sino por el cine, Patrick Swayze. ¿Se acuerdan? Falleció lamentablemente de una enfermedad muy, muy mala, muy fea, pero le gustaba cantar y hizo varios temas. También se destacó en el mercado local en Estados Unidos, se destacó también bastante con algunos temas. Y bueno, era muy habitual, tengo de Marvin Lee, tengo música de varios que cantaban también, Lee Marvin, perdón, el malo de las películas de Convoy, de Kojak también, Kojak cantando temas. Había muchos artistas de cine que también cantaban. Bah, tenemos Dean Martin, que

www.fmradiobox.com. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Uy, ¿cuál es este? Ah, sí, Ronnie Milza. Sí, no, perdón, estaba diciendo Ronnie Milza, cantante, pianista estadounidense, música country, un capo, ¿eh? Este, anduvo por los 70 y 80 también con mucho éxito. Ronnie Milza y perdido en los años 50. Precious hours we know can't survive, but love's all that matters while the past is alive. Now and for always, till time disappears, we'll hold each other whenever we. In the still of the night, hold me, darling, hold me tight. Say, shoo, shoo, be, shoo, so. In the 50s tonight. www.fmradiobox.com. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Se me puso a la piel de gallina ese tema, recién acabamos de escuchar, los años 60. ¿Cuántos de nosotros, no? Y mirá el que viene también, Dean Martin, de los años 60, también con Jerry Lewis, haciendo todas esas comedias que te divertían tanto, y él cantando, un gran cantante también, un tano cantante espectacular. Vamos a escuchar, Dean Martin, Todos aman a alguien. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arm. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had been my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. RadioBox.com. Muchas gracias, Javier, por tu nota. Realmente, la verdad me gusta, porque siempre es bueno que alguien te aliente. Estas son palabras de aliento, que no tiene nada que ver con el ego, es con lo que vos ponés en esto, ¿viste? Hay una respuesta al amor que uno pone en lo que hace, en la música que siente que vivió, si no, no tiene sentido. Así que gracias, Javier, y bueno, anotate en la agenda entonces, anotanos en la agenda y cuando te quieras te venís, está la puerta abierta. Después te damos el dato. Ahora está cerrado por los mosquitos, me dice esa, pero son los mosquitos nada más que cierran las puertas. Así que después te doy la dirección exacta para cualquier cosa. Si venís por acá y te queda de paso, sos bienvenido. Bueno, un tema, sí señor, de Astor Piazzolla, pero una cosa de una cantante media híbrido, si podríamos decir, porque tiene una personalidad y un estilo indefinido, como es la señora Grace Jones, modelo, publicitario, actriz, cantante, le puso música y cantó los temas, algunas cortinas musicales de James Bond también, así que, y ha hecho unos temas lindos, ¿eh? Grace Jones, vamos a escuchar justamente el tema muy lindo que a mí me encanta, el de Astor Piazzolla, Libertango. Radio Box. Radio Box. cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Esta banda musical inglesa, nacida ya por 1965, con grandes éxitos. Lo que estás escuchando es el tema, se llama Filósofo, uno de los primeros temas exitosos. Otro que también fue exitoso, que lo vamos a escuchar más en el próximo programa, posiblemente, La Abuela Dice. Aunque otras creaciones que hizo este grupo inglés realmente no le fueron tampoco a la saga en cuanto a éxito. Hay una versión en castellana del que tú vas a escuchar, muy linda, porque tiene una connotación religiosa. Yo no soy religioso, les aviso, yo soy agnóstico, pero sí, de cualquier manera, respeto por supuesto todos los mensajes que hablan de paz y armonía, son bienvenidos, ¿sí? Tranquilidad, amor entre todos. Y bueno, vamos a escuchar el Yellowstone My Voice, justamente Philosopher. O filósofo. I love the children in the park, searching the sculpture to find where you are. I love the blind men in the dark, follow you till you know where you go. All of the travelers on the road, put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their loads, follow you anywhere. Follow you, do you know where you go? Turn his head around, he will see the runabout. All of his people falling down. Yeah, philosopher, can you survive the world you did? people wanting more, needing to follow a philosopher. All of the wealthy and the poor follow you anyway. Will you, do you know where you'll go? Your people out of reach. Bien, Creedence. ¿Eh? I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. John Lennon en un temazo, ¿eh? Qué lindo para escuchar. I'm just a jealous guy. Follow me. jealous guy. Look at me, I'm just a jealous guy. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Steve Miller Band y un temazo, ¿eh? Abracadabra. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, Christopher Cross. Pues es que integra este hombre, aparte de ser cantante, actor, ganó un Oscar, también un Globo de Oro, un Grammy, 5 Grammy nada menos, Activo desde el 71 hasta el presente, sigue todavía. Y estuvo integrando el Ringo Starr y Soul Stars Band, ahí que estaba integraba también y la integra todavía, tengo entendido, el grupo de Ringo Starr, nada más, el baterista de Beatles, ¿no? Así que vamos a escuchar uno de los temas de él que está piola. All right, de acuerdo, está bien, ¿no? Bye. nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Claro, Mungo Jerry, sí señor, Mungo Jerry, nada menos que Mungo Jerry. Bueno, vamos a escuchar de Mungo Jerry, era Mungo Jerry nomás, ¿eh? Mujer de piernas largas, este salió de Mujer con el largo vestido negro, ¿viste ese? Bueno, solamente que lo ha hecho medio en joda, ¿no? Y a su estilo, ¿eh? Mungo Jerry, Mujer de piernas largas. Every time I'm back, the moon, she tell me no. Yeah, she knows how to move, how to rock. How to rock, how to rock, how to rock, rock, rock. Yeah, she knows how to move. In the night, in the night, in the night, in the night, night. Yeah, she's gone like a flash in the night. In the night, in the night, in the night, night. Yeah, every time I make a move, she tell me no. Every time I make a move, she tell me no. Every time I make a move, she tell me no. Every time, every time, every time, every time, every time, every time. Woo! Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Gustavo, mientras estás escuchando el tema, avisale entonces a tu sobrina, a Yelén, que le vamos a dedicar el próximo tema, se lo vamos a dedicar en su cumpleaños. Si querés o podés avisarle, bueno, va a ir de parte tuya, le vamos a dedicar el próximo tema. Mientras tanto, vamos escuchando al señor Stevie Wonder, uno de los grandes compositores y músicos, el gran teclado, tiene un gran compositor, bueno, con un montón de éxito, ¿qué podemos hablar? Así que vamos a cortar porque tenemos mucha música todavía medio atrasada. Así que, Stevie Wonder, Sir Duke, Duke. We'll be right back. life just won't quit. But here are some of music's pioneers that time will not allow us to forget. Now, there's Basie Millers, Timo, and the King of All Surdu. And with a voice like Ella's ringing out, there's no way the band could lose. Obviamente, por La Voz. Muy bien. Señorita o señora Yelén Sarmiento, el señor Gustavo, su tío, quiere dedicarle a su sobrina preferida en su cumpleaños número 30. Lo podemos decir en los años porque los 30 años es súper joven, así que la queremos felicitar. Y le dedicamos justamente este tema. De parte de su tío Gustavo, desde acá de la FM Box de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, le dedicamos este tema de un grupo Shocking Blue, ya de los años 60, y el tema titulado Venus. Que la pase muy bien, feliz cumpleaños y que lo disfrute mucho. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Uno de los grandes cantantes ídolo juvenil de los años 60 es justamente el señor Bobby B, un gran productor de muchísima cantante y autor también de muchos temas de la juventud de esos gloriosos 60, que una década maravillosa. Muchos cambios fueron los 60 con Beatles y un montón de grupos y de música y hasta de estilo también de vida. Bueno, La noche tiene mil ojos, ese es el tema que nos va a regalar el señor Bobby B. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. La orquesta de Soul Sur y un tema, Tangerine Mandarina. Quiere decir, lindo tema, medio disco, lindo, está bueno, está medio up, medio pum para arriba, She is hot and gray. In her eyes 102.9, la onda de Buenos Aires. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Oh, bueno, disfrutamos a don Roberto Carlos y un caso, buenísimo este tema, Fuerza Extraña. Fuerza Extraña. Brincando ao redor do caminho daquele menino, eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fonte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso a força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Nils Sedaka, sí señor, vamos a viejito Nils Sedaka de los años 60, pianista, compositor, cantante estadounidense. Para nosotros fue lo más grande que hay porque hizo un montón de música, O'Carroll, y un montón de temas más, Pequeño Diablo, bueno, un montón. Y vamos a escuchar de Nils Sedaka, Do You Remember? If I could take these precious moments, put them in a box. If I could feel these times once more, I'd turn back the clock. Wouldn't it be wonderful? wonderful the way that things were then. I would like to turn back time, live it all again. Do you remember stealing our first kiss? Do you remember falling in love like this? Time goes by so swiftly, time goes by so fast. I wanna have these good times, I want our love to last. Siempre somos más que amigos, somos más que novios. Más te amo cuando no estás conmigo, dos amantes con un corazón. Es difícil vivir sin ti, eres la vida para mí. Somos novios sin razón, somos amantes con un corazón. Do you remember the meaning of romance? Do you remember when we took a chance? Wouldn't it be wonderful not to think of sorrow? I want all my yesterdays to be my bright tomorrows. If I could take these precious moments, put them in a box, if I could feel these times once more, turn back the clock. Wouldn't it be wonderful the way that things were then? I would like to turn back time, live it all again. I would like to turn back time, live it all again. I would like to turn back time, live it all again. Cuando no estás conmigo, dos amantes con un corazón. Es difícil vivir sin ti, eres la vida para mí. Somos novios sin razón, dos amantes con un corazón. Lay, lay, lo, lay, lo, lay, lo, lay. Lay, lay, lo, lay, lo, lay, lo, lay. La música esta nos dice que el señor Henry Mancini, célebre compositor, director, ¿se acuerdan de La Pantera Rosa? Lo más memorioso, Peter Gunn, La Carrera del Siglo, dibujo animado. Bueno, Henry Mancini, ahora vamos con El Paso del Elefantito. ¿Te acordás? Thank you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un tema hermoso, también su, la primera versión fue por el señor Johnny Mathis, que fue un éxito también discográfico allá en los años 50. Y este caso, Dickie Lee, un cantante de música country, romántica y también baladas, ha hecho también una versión también muy similar. Así que en realidad lo que cambia un poco la voz y un poquito el ritmo, pero en general es bastante similar a Johnny Mathis. Vamos a disfrutarlo. Dickie Lee y Gina. I can't remember when I've ever felt a kiss that made me feel like this. Let's do it over again. Look at you, oh look at you. So warm, so sweet, so shy. Look at me, oh look at me. I can't believe that I'm such a lucky guy to have Gina, Gina, all for my very own. It's much too wonderful, too very wonderful, to know that Gina is mine alone. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Susy 4, una gran cantante estadounidense, ha hecho cambio también con mucha música country, pero también ha hecho música pop y buen rock. Así que vamos a escuchar una de sus versiones de Si tú no puedes darme amor, es el título, y Susy 4. Driving me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glances intended for me. And though I tried to hide it, I found myself looking to see. So then you took your chances, you made your advances, your touch took my breath away. But when you said hello, are you ready to go? Well, I had just one thing to say. If you can't give me love, honey, that ain't enough. Let me go look for somebody else. If you can't give me feelings with old-fashioned meanings, just stay in love with yourself. You can't give me love. If you can't give me love. Somebody else. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos. Nuevo amigo Tony Bennett con su De Buena Vida, que es lo que le deseamos a ustedes para más para aquí en adelante, para cada uno de ustedes y sobre todo a nuestros nuevos dos socios de Club 60, a Gustavo de Córdoba y a Xavier de Quilmes. Después le pasamos la... Es una modesta cuota que tienen que pagar todos los meses. Fue un chiste. Gracias por compartir. Estamos siempre a vuestra disposición. Y gracias a todos los que charlan con nosotros. Realmente, también para nosotros, la música es, como decimos siempre, es una caricia para el corazón, para el alma. Pero también para los que estamos acá en la radio, también vuestras palabras, para nosotros también es, más allá de la música, se agrega un valor agregado, valga la redundancia, que es el compartir con ustedes palabras, compartir ideas, sentimientos o forma de alguna manera de escuchar música. Así que gracias, un gran abrazo, buena vida para todas las vidas, mejor dicho, porque no anda pidiendo, no anda con gasto, ¿no es cierto, Damián? Damián, gracias, pues como siempre, como todos los martes, por compartir con nosotros. Y será, si el barbudo así lo dispone, el próximo martes, perdón, hasta a partir de las 16 horas. Así que gracias, amigos, buena vida y Tony Bennett, hasta la vista. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.